Hola a todos amigos de Vidas en Red, yo soy Converso, el podcaster desaparecido. Bueno, estaba escuchando al señor Rupert y me ha animado a grabar porque no tenía mucho que grabar, pero la verdad que el hecho que otros graben pues provoca una reacción, lo que se llamó y se malinterpretó como endogamia podcastera, que no es ni más ni menos que conversación, lo cual es bastante enriquecedor. Bueno, tengo varias cosas que contar. Ayer pasó algo muy interesante, para mí muy, muy, muy curioso, y es que, bueno, ayer grabé un vídeo con el señor James Wallerstein, y aquellos que no conozcáis a James Wallerstein, aunque he hablado bastante de él, James Wallerstein es el autor de varios libros de ciencia ficción, misterio, él es crítico de cine, y el poseedor de una página que se llamaba Dimensión Fantástica o Mundo Desconocido, donde hablaba de cine de terror y un poquito de todo. Un tipo muy carismático, un tipo con un conocimiento enciclopédico del cine, una auténtica base de datos humana, pero bueno, eso es injusto, ¿no?, describirlo así, porque la pasión que le pone al cine su perspectiva, ¿no?, y sus análisis pues son brillantísimos. Yo todavía yo vi la película Origen, luego escuché su comentario y la perspectiva de la película me cambió completamente, simplemente por las observaciones tan agudas que hizo el amigo James. Pero bueno, mi historia con James es de mis contactos de internet de largo tiempo atrás. Y aparte de mi admiración por su trabajo y su comunicación, bueno, él tiene un canal de YouTube que él ha diversificado y ahora habla de todo. Claro, vale la pena ver muchos de sus vídeos porque, bueno, él es un narrador de historias fantástico. Y a mí, que sabéis que me gustan mucho las historias, Miguel Ángel Cabrera dice que yo soy un contador de historias y yo pienso, bueno, el contador de historias es James. Pues James Wallerstein pues vive en Dallas, en Estados Unidos, ha viajado mucho, ha vivido mucho, ha tenido empleos de los más diversos, ha sido portero de discoteca, tiene una serie de vídeos contando unas historias alucinantes, pero alucinantes de las experiencias que vivió como portero de discoteca. Y bueno, pues él pasó por una experiencia personal durísima, que no me gustaría que nadie pasara. Y esa experiencia fue personal, pues fue una ruptura matrimonial que desencadenó una serie de desgracias en su vida. Él llegó a perderlo todo y a quedarse en la calle, literalmente, con un vehículo como único, prácticamente única propiedad, o sea, lo perdió todo. Bueno, él estuvo en YouTube contando su experiencia, hablando pues de cómo sobrevivía, de cómo se organizaba, ¿no? Pues, cada país es muy distinto y en Dallas tú no puedes dormir en tu coche. Eso significa que la policía, pues si te ve durmiendo en el coche, pues te para y bueno, se puede producir una situación muy tensa, ¿no? Así que él vivía en el coche, consiguió que alguien le alquilara un parking. Y ahí dormía, bueno, más que dormía, mal dormía. Tenía un empleo de mala muerte. Y bueno, nos contaba un poco sus experiencias, ¿no? Cómo subía los vídeos, cómo montaba el vídeo en un portátil, que se había comprado un portátil barato, una cámara baratilla y discreta. Y luego pues lo subía desde la conexión de un Starbucks. Y él comentaba que a veces se hacía de noche y seguía ahí con el portátil subiendo el vídeo con la conexión inalámbrica del Starbucks. Bueno, una auténtica odisea. En ese momento, pues a mí me tocó la fibra sensible, la historia humana de James, y decidí pues echar una mano. Bueno, no solo yo, varios amigos decidieron echar una mano. El señor Rupert Dax, que en ese momento pues atravesaba una buena época profesional, pues él generosamente, pues dijo, mira, lo que tú le vayas a dar a James, yo lo igualo. Básicamente sin conocerle, ¿no? Más que nada porque yo hablé de él. Otro señor, otro amigo de la podcastfera, que no voy a decir su nombre porque no me ha autorizado a contar la historia, pues él también, aunque vive en un país con una economía bastante más dura y más difícil, también ayudó y yo hice una especie de maratón en el que propuse un reto de si llegábamos a cierta cantidad, pues me afeité la cabeza. Fue una locura muy divertida, pero el propósito básicamente era pues llamar la atención a mis seguidores y recaudar dinero para echarle una mano a James y que aliviar su sufrimiento y lo mal que le estaba pasando. Afortunadamente James pues encontró un trabajo, él contó cómo se fue a una tienda de beneficencia para conseguir por poco dinero un traje, se lo cosió él mismo porque contaba que su padre le había enseñado a coser y bueno, consiguió un buen empleo, él es un profesional de muchos años y su situación empezó a cambiar y bueno, por fin hizo un vídeo en el que salía fumándose un puro en la bañera y comiendo langostinos. Y todos los seguidores pues nos alegramos muchísimo de ver cómo pues James pues salió adelante y por fin pues pudo vivir bajo techo, que es lo mínimo, ¿no? Que una persona puede aspirar, ¿no? Tener un espacio de privacidad, una cama donde pueda dormir tumbado, estirado, lo mínimo, ¿no? Como él me comentaba ayer, que lo primero que se compró fue una colchoneta hinchable, que fue su colchón y su cama, y que para él fue pues una delicia, ¿no? Una maravilla. Bueno, pues con James he mantenido el contacto, y aunque hemos hecho varios intentos de grabar, él, como hombre del Renacimiento, pues es una persona que le gusta mucho todo tipo de temas, y en concreto el tema de las conspiraciones, que es un tema que da mucho de sí, ¿no? Por supuesto, el tema de las conspiraciones está muy relacionado con el cine, porque hay un buen catálogo de películas relacionado con las conspiraciones. Así que bueno, ayer grabé con él, me hizo muchísima ilusión. Yo soy seguidor de Jake Wallerstein, el personaje, y me parece un tío que no sé si algún día tendrá su propio canal, de su propio programa de televisión, porque de verdad es un showman, ¿no? Bueno, dentro de poco espero que él, él aparte generosamente me ha dicho, Converso, yo te doy el vídeo a ti y tú lo pones también en tu canal. Que, en fin, no hacía falta, pero se lo agradezco. Así que, James, eres un crack, tío, de verdad. Bueno, en otro orden de cosas, estoy ahí, bueno, vuelta al trabajo, ¿no? Esto es un podcast popurrí, os advierto que esto va a ser un poco, como decía Rupert, conversación de bar. Estoy aquí en la calle, caminando y haciendo kilómetros, moviéndome un poco, porque llevo unos días que he estado encerrado estudiando para mi charla del domingo, así que quería salir y moverme. Vuelvo a cocinar porque bueno, vuelvo a ir al trabajo y estoy, bueno, intentando prepararme yo la comida y economizar de este asunto, ¿no? No tener tanto que ir a comer fuera, sino prepararme yo mi propia comida, más saludable y sobre todo más económico, ¿no? Y ahí estoy sacándole mucho tiempo a las Thermomix. Y el otro día pues estuve viendo un gadget de cocina nuevo que se llama las Slow Cookers, que no son ni más ni menos que unas ollas eléctricas que te permiten programarlas y hacer una cocción lenta que te permita pues hacer esa comida de abuela, ¿no? Que ponían, ¿os acordáis de las abuelas y las madres ahí antiguamente? Como, pues yo qué sé, hacían un pisto y ponían el pisto ahí al fuego lento y aquello se pasaba toda la mañana ahí bum bum bum burbujeando, ¿no? Y tú escuchando, oliendo esos deliciosos olores. Bueno, o sea, no hay nada inventado, ¿no? La única ventaja de estas slow cookers es que básicamente son programables, son eléctricas y las puedes ponerlas para que se ponga aquello a las 6 de la mañana y empiece a funcionar. Bueno, la Thermomix en cierto sentido también puedes programarla y puedes programar tanto la temperatura como el tiempo de cocción. Así que ayer hice un tomate, una salsa de tomate amatriciana, es decir, cogí mi tomate, lo freí, es decir, cogí tomates, los trituré, bueno, con cebollita y un poquito de zanahoria, es que me gusta la zanahoria. Lo trituré, su aceitito, lo freí a fuego muy lento, y luego le añadí chorizo picado. O sea, sé que no es la receta original de la salsa matriciana, es una salsa matriciana modificada y con importantes correcciones. Me salió fantástico, o sea, me ha salido. Tengo salsa matriciana casi para una semana. A matriconverso. Así que, bueno, me interesa mucho el tema de la cocina, ¿no? Y bueno, ahora volviendo un poco al tema original que citaba a Rupert, que es otro que está desaparecido, como yo, y hablaba del tema del dispositivo único, ¿no? Y ha dado varias ideas interesantes, ¿no? Una idea interesante, mira que Rupert ahora mismo está en la fase del año en la que está ultracrítico, ¿no? Es decir, todo le parece mal, el pocofón es el cacafón. Sin embargo, ha hablado con bastante respeto del iPhone, ¿no? Aunque, bueno, cierto desprecio al decir que iPhone es más una marca de estatus social que un smartphone en sí, ¿no? Bueno, sí ha dicho otras cosas, pero si os fijáis, ha dicho eso. Pero la idea que he dicho, que me parece muy interesante, es que si tú solo utilizas un dispositivo, es decir, tú al final, al año, usas un dispositivo y con él pues lo haces todo, te sale rentable tener un dispositivo de gama alta que lo vas a pagar a 100 euros al mes y que le vas a dar mucho uso. Es más, yo me permito añadir a ese argumento, ese dispositivo no te va a durar un año, te va a durar mucho más. Pero claro, aquí hay una especie de relación entre utilidad y rendimiento. Yo, por mi parte, pienso que lo más sensato, ¿no? Otra cosa es que yo lo haga, que no lo hago. Aunque yo estoy bastante desaparecido del mundo de los smartphones. Creo que lo más sensato es encontrar el dispositivo que se ajusta a tus necesidades. Para mí, ahora mismo, que estoy ya más en una fase Android, no digo que no vuelva a iPhone, pero estoy más en una fase Android, la serie Note me gusta mucho, Xiaomi me gusta mucho. Lo he dicho en otras ocasiones, para mí el Xiaomi Mi Max cumple totalmente, pero totalmente, mis expectativas. Totalmente. Quizá la cámara se quede atrás respecto a lo que estoy acostumbrado, pero no es mala cámara y para mí cumple con lo que necesito. Hablo de potencia, de RAM, para lo que yo hago, que tampoco hago nada del otro mundo. Bueno, pero es que incluso edito vídeo con el Mi Max y sin problema, ¿no? Que tarda un poquito más, pues tampoco pasa nada. Pero claro, el Mi Max tiene algunas cosas que mi Note 8 no tiene. Como son, y son cosas muy importantes. Batería, una batería inmensa, y una cosa que yo uso mucho, que es el GPS. El GPS del Mi Max es muy superior, pero muy superior al del Samsung Galaxy Note 8. Con todo lo que dicen y con todas las historias, es un GPS muy superior. Ah, por supuesto, la huella dactilar también es muy superior al del Mi Max. O sea, aquí, pues la cámara, el procesador es más potente, pero a mí la pantalla me da igual. De verdad que me da igual. Yo ahora mismo tengo el Note 8, llevo ya, pues creo que ya he hecho un año con el Note 8. Lo he estrenado. La semana pasada estaba trabajando, estaba con mi jefe, y se me resbaló de las manos, se salió de la funda y pegó un leñazo en la esquina izquierda y le ha salido un poquito blanco, ¿no? Es en la esquina, no afecta la pantalla, y es en la esquina que al ponerlo con la funda, la esquinita que tapa, o sea, la funda que tapa esa esquinita no se ve, pero ya está estrenado. ¿Qué pasará con el Note 8? Pues ahora mismo pienso estirarlo todo lo que pueda. Y eso, para mí, lo ideal. Otra cosa es que luego, pues yo qué sé, me encapriche de otro chisme. Voy a intentar que no. Pero lo ideal sería estirarlo un par de años. Que creo que un par de años me puede durar más. Y luego ya pasar a un, pues un Xiaomi, seguramente. Para mí que tenga NFC es importante. Así que hay Xiaomi de gama alta muy, muy interesantes. Muy interesantes. Otra opción, que lo comentaba él, es ir una generación por detrás y comprarte un pepino, pero a mitad de precio. Los iPhone nuevos no tanto, no, y no hablo de segunda mano, sino nuevos que bajen de precio. La serie, los Samsung bajan de precio de manera escandalosa. Pues sería una opción si quisiera seguir con un Samsung. Lo que pasa es que, no sé, hay algunas cosas que no me están convenciendo mucho. Y luego el palito está bien, pero entre la batería, el GPS y el formato de pantalla, no me gustan demasiado. Son cosas que me echan para atrás. Así que, bueno, pero eso es otro problema. Quizá ahora me estoy preocupando más de, bueno, el dinero que no estoy gastando en smartphone y en tecnología. Pues cierto, yo he pasado una época donde invertía más dinero en tecnología y compraba en día. Pues ahora ese dinero lo estoy viendo en criptomonedas, que estuve una temporada invirtiendo y especulando en criptomonedas y en acciones, valores, planes de fondos de inversión, ese tipo de cosillas que podrían ser, ¿no? Podrían ser interesantes y mover ese dinero y también divertirme, porque la verdad es que el tema de bolsa tiene un componente de investigación muy divertido. Lo he hecho en el pasado y me lo he pasado muy bien, la verdad, muy muy bien. Así que bueno, buenas consideraciones del señor Rupert, aunque él no ha probado el Pocophone. Yo no he probado el Pocophone tampoco, pero he escuchado al señor Caminero Geek, así que la opinión que voy a decir ahora es una opinión sin más fundamento que lo que he oído de otros. No hablo de haberlo tenido en mis manos. Bueno, estuve en la tienda Xiaomi con el señor Bato, lo miré y me pareció interesante, pero creo que lo que han hecho de Xiaomi, que son muy inteligentes, es tener un smartphone barato con procesador y RAM potentes. ¿Para qué? Pues para que el segmento adolescente tenga un pepino que pueda mover juegos sin despeinarse. Así de sencillo. Que la cámara no es lo último. Si los chavales, las cámaras la usan para luego meterle filtros de Instagram. Entonces no creo que a los chavales el tema de la cámara tampoco es que digan, como nosotros los geeks, ¿no? ¡Uy, mira qué maravilla de...! No. Estos chavales hacen unas fotos normales, lo suben a Facebook, a Instagram o a donde sea y con eso van que chutan. Ahora eso sí, quieren meterle juegos y quieren que aquello zumbe. Entonces hayan triunfado los de Xiaomi. Entonces creo que sí puede ser una cosa interesante. ¿Y qué más? Pues poco más, amigos, poco más. Ahí tenéis, bueno, hoy he subido un vídeo que grabé hace algún tiempo, pero he querido aprovechar. Grabé un vídeo cuando subí al coche de Weevil, ¿no? Que ya he contado un poquito mi experiencia. Y bueno, pues me lo pasé muy bien conduciendo el Kia Niro. Me gustó muchísimo ese coche, me enamoró. Y me gustó mucho el servicio de Weevil. Grabé con la Sony Alpha 5000 como cámara así buenecica y luego grabé con la GoPro, ¿no? Con la GoPro, que tengo unos soportes, unas ventosas, lo puse en el cristal y ahí estuve grabando y luego lo que hice es posterior, pues grabé un audio tipo podcast, que fue el que vosotros escuchasteis, que está en el vídeo, o sea que no vais a ganar mucho los seguidores del podcast, pero eso sí, quería aprovechar esas imágenes donde salgo conduciendo, donde salgo pues moviéndome un poco, ¿no?, entre el tráfico madrileño. mi intención, lo he comentado en el vídeo, lo he comentado en el audio, mi intención es poder llegar a algún tipo de acuerdo con Google para poder disfrutar, para poder hacer un viaje largo con el coche y a cambio pues hacer streaming, hacer vídeo y bueno, darle y moverlo un poquito en redes sociales, ¿no? Creo que yo soy muy consumidor de cualquier tipo de contenido tweet que la gente sube sobre otros servicios, ¿no? Como City o Emov o Car2Go. Pero, por desgracia, los usuarios no crean contenidos. Lo más que hacen es que prueban, por ejemplo, Car2Go o City y luego hacen un comentario en Twitter y para de contar. Entonces, mi intención es pues poder darle más visibilidad, pero buscar la manera, si acceden los amigos de Weeble a que me ofrecieran el coche durante esos 3 días o reducir el precio. Si no pudiera conseguir eso, quizá me gustaría hacer algo de crowdfunding entre aquellos que quisieran que yo hiciera ese contenido, buscando el apoyo económico de los que quisieran. Pero no lo haría en plan contenido restringido, en plan los que ayuden económicamente disfrutan de eso y los que no, no. No es mi filosofía, sino los que quieran colaborar, colaboran. Yo, pues yo qué sé, podría tener al final, poner los nombres o hacer mención a ellos, alguna cosa así. O ellos simplemente tener la satisfacción de que al final el proyecto se ha podido llevar a cabo con el apoyo económico de los que han querido, pero el contenido ponerlo a disposición de todo el mundo, ¿no? Mi idea, pues eso, es hacer un viajecito largo y grabar todo lo que pudiera, hacer directos y comentar impresiones, que creo que sería pues muy, muy, muy interesante. Bueno, a mí me interesaría. Ahora, si a la gente no le interesa, pues ya me buscaré yo la vida de otra manera. Y bueno, amigos, pues poco más. Aquí estoy grabando mientras realizo mi caminata. Son 22 minutos. Saludos al amigo lector, por cierto, que me ha estado mandando audios. Estoy por hacer un hashtag, lector graba podcast, por favor, porque creo que es una persona que debería, no debería cerrarse al mundo del podcasting, ya que tiene mucho que grabar. Aunque entiendo que haya gente de naturaleza discreta y reservada y que quizá empujarles a crear este tipo de contenidos pues sea abusar de la confianza y de la amistad, ¿no? Pero bueno, lector, yo sé que tú escuchas esto, piénsatelo. Ya tienes seguidores, no empiezas con cero, empiezas con un grupo de gente que te va a seguir. Pues un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.